hizo doctor. Ella el nene de Pedro y ustedes saben ya. Con el bendito Ryan Castro. Dime Sok, no, es Joy. Dime Ota, dime Gelo. Aspiro.